Como cada semana iniciamos el magazine cocinando, o al menos con una recomendación para que puedas cocinar tú en casa. Y para ello nos acompaña una persona que se mueve de maravilla entre fogones, ganador de ese concurso MasterChef 3. Llega un día más a los fogones del magazine, Carlos Maldonado. Buenos días, chef. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien. La semana pasada dijimos que este mes iba a ser clave después de esos excesos de diciembre. ¿Qué tenemos esta semana para cocinar? A muchos de nosotros ya se nos ha olvidado eso, ¿eh? Es verdad. Los dos días siguientes a las fiestas, pues uno dice, voy a comer light. Sí. Bueno, ya sabes tú que los fines de semana siempre hacemos excesos, macho. Siempre. Siempre. Bueno, pues hoy os traigo unos mejillones en escabeche. Suena bien. Es una técnica que lo podemos usar también para otros berberechos, para otras cositas. Bien. ¿Vale? Esto lo podemos acompañar con una buena ensalada, para ponernos rollo light. Muy bien. Seguimos así, ¿eh, Raúl? Genial. Pues nada, ¿qué necesitamos? Sacamos los abdominales ya para el verano. Esos abdominales. Hombre, hay que ponerse ya, ¿no? Que luego nos pilla el toro. Espérate un mesecito más. Ah, vale. Perfecto. No corras tanto. Genial. Cuéntanos. Bueno, pues vamos allá. Pues para los mejillones en escabeche, que como ya te he dicho que es una técnica que si queremos utilizar berberechos también viene genial, o almejas, qué más da, lo que sea. Pues bueno, pues vamos a hacer por un lado el escabeche y por otro lado lo vamos a escabechar. Pues vamos a empezar con el escabeche, ¿vale? Bien. Para esto vamos a necesitar media cebolla, 4 dientes de ajo, un par de hojitas de laurel, una ramita de tomillo, ramita de romero, una cucharada de pimentón dulce y una mijina de pimentón picante, ¿vale? Así que de un toquecito de rock and roll. Vamos a usar medio vaso de vinagre y medio vaso de agua. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta aquí hemos anotado todo como siempre y lo tenemos. Son los ingredientes típicos de un escabeche. Sí. Es un escabeche caliente, pero se consume en frío. ¿Ok? Muy bien. Bueno, también nos ponemos un poquito así de gordos. Esto, con una cervecita y unas patatas... Ay. Si es que no te puedes resistir, Carlos, a esa cervecita de Carlos Maldonado que tanto nos gusta, sí. que no puede faltar en tu mesa, ¿eh? Sí, u otra, que lo mismo da, ¿eh? ¿Sí? No pasa nada. Bueno, vamos allá. Pues para hacer el escabeche, vamos a poner a rehogar nuestro ajito y nuestra cebollita cortada en daditos pequeñitos, ¿vale? Sí. Le damos una vueltecita en la sartén con un chorrito de aceite, que sude, que poche, que se dore un poquito. Así que ¡buah, qué lujo! Pues luego, a continuación, una vez que ya lo tenemos bien pochadito, así bien doradito, vamos a añadir nuestra cucharadita y nuestra mijina de pimentón picante, ¿vale? Le damos unas vueltecitas sin que se nos llegue a quemar. Sabéis que el pimentón picante, bueno, el pimentón en sí, si se nos quema, deja un sabor muy malo, muy fuerte. Muy quemado, vamos, sí, no gusta nada. Entonces hay que tostarlo para que no sepa crudo, pero no lo tenemos que quemar. Vale. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Hasta aquí todo correcto. Y la liamos. Sí, y esto del pimentón, que también le da un sabor muy especial a las comidas, ¿no? Sazonar con pimentón. Yo soy un enamorado del pimentón. Yo casi a todo he hecho cachito, ¿ah? Sí. Una mijinita así de pimentón que le viene genial casi a todo, ¿eh? Muy bien. A todas las pastas, a todos los guisos, a todo. En esta zona también tenemos un pimentón, y en la zona de Extremadura el pimentón de la Vera y esas cosas es riquísimo, ¿eh? Que nos pilla muy cerquita. Muy cerquita. Es que nuestra gastronomía está más ligada quizá a Extremadura que a Toledo. Es verdad. Bueno, que nos perdemos. Venga. Ya tenemos el pimentón, ¿eh, Raúl? Ya tenemos el pimentón en la sartén, dándole unas vueltecitas, que no se nos ha quemado aún. Pues ahora lo que vamos a hacer es echar el vinagre, nuestro vasito de vinagre, ¿vale? Para adentro. Y le vamos a dejar 5 minutitos aproximadamente para que pierda esa bravura que tiene el vinagre. ¿Vale? Esa potencia, ese rock and roll que tiene. Pues 5 minutitos. Pasados 5 minutitos, añadimos el agua, ¿vale? Sí. Ahí ya están todos los aromáticos, está todo, ya lo tenemos ahí, todo infusionando con el agua, y lo dejamos cocer 5 minutitos y lo dejamos que se ponga en frío, ¿vale? Y tenemos nuestro escabeche hecho, ya muy está, bien. Facilísimo. Oye, ¿a ti te gusta que sepa vinagre? Es decir, el escabeche, esto es como todo, va a gusto, sí. ¿No? Pero ¿a ti un escabeche así que sea insulso, que no sepa prácticamente, te gusta o no? Bueno, esto es como todo, ¿no? A mí el escabeche, es escabeche porque lleva vinagre. Sí. Pero tú pruebas a veces escabeches que son solo vinagre. Claro. Hay que buscar ese equilibrio, ese punto intermedio. Muy bien. Tiene que tener vinagre porque es un escabeche, pero no, tiene que perder esa bravura, tiene que tener la acidez del vinagre, pero no tiene que tener ese rock and roll, esa pureza que tiene el vinagre crudo. Que no nos pasemos, vamos. Que no, no, eso, que lo cozamos. Y al cocerlo, al dejarlo 5 minutitos, ya pierde toda esa fuerza. Muy bien. Ahora vamos a añadir esos mejillones, a ver si tienes alguna técnica especial, si elegimos algunos, si tenemos que coger los congelados, que me vas a decir, ni se te ocurra, Raúl, ¿eh? Pero... Raúl, haz lo que quieras, tío. Directamente. Pero te voy a preguntar... Vamos a coger los frescos, vamos a coger mejillones frescos, mejillones de una buena pescadería, de la pescadería de confianza del barrio, y los cogemos, los vamos a limpiar correctamente, con un cepillito, los quitamos todas las impurezas que tiene alrededor, y que cuando están bien limpitos, pues ponemos agua a hervir con un poquito de sal y los sumergimos en ellos durante 13-15 segundos, sí. ¿Vale? Porque se tienen que abrir, pero no tienen que cocerse, uh-huh. Porque lo va a cocer el vinagre, amigo. En nuestro escabeche. ¡Qué bueno! ¿Vale? Sí. Entonces, una vez que los tenemos abiertos, pues los enfriamos con hielo para que no continúen cociéndose. O simplemente lo dejamos al aire, ahí a lo mejor se cuecen un poquito más. ¿Tú sabes lo que es un baño María inverso? Ahí va, un baño María sí sé lo que es, pero ¿inverso? Pues igual, pero con hielo. Ah, vale, vale, vale. un baño María es con agua caliente, y un baño María inverso, pues digamos que contiene hielo, y entonces a los ingredientes, cuando los metes ahí, los cortas la cocción de inmediato. Uh-huh. Pues nuestros mejillones, al estar... cociéndose, por decirlo así, durante 13 segundos, se abren, los saco y los meto en mi baño María inverso. ¿Vale? Perfecto. Y entonces para la cocción. Ajá. Y se me queda el mejillón crudo. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien. Pues ya está. Pues ahora lo que hacemos simplemente, cogemos nuestro escabeche que tenemos ya hecho, le atemperamos un poquito, pero atemperarle, ¿eh? No, no tiene que llegar a cocer. Lo atemperamos un poquito y metemos nuestros mejillones. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues lo dejamos ahí un par de horitas, 3, al día siguiente, porque no nos vamos a comer todos los mejillones de golpe. Y tenemos nuestros mejillones en escabeche que están buenísimos. Sí, señor. Y ya está, esto, con una ensaladita de berros, pepino. Los mejillones en escabeche le va el pepino de una forma riquísima. Una ensaladita, sí, con una vinagreta buena, con un poquito de caldito de nuestro escabeche. Espectacular. Qué sano, qué saludable, sí, señor Carlos. Sí, tío, esto nada, ensalada. Y nuestros mejillones en escabeche. Uh-huh. Yo hago hincapié en el tema de la limpieza, sobre todo cuando te vas a comer esos mejillones y te encuentras ahí esos especies de pelillos que tiene el mejillón muchas veces. Eso hay que quitarlo, Carlos, ¿verdad? Claro, claro, hay que quitarle los pelitos, las barbas. Eso es, que es muy molesto y es que desmejora el plato, el mejillón en este caso. Claro, el buen mejillón tiene que estar bien limpito y todo. Lo que te he dicho, primero con un poquito con el cepillo, bajo el agua, taca, taca, taca, taca. Que se quede bien limpito, fuera de piedrecitas, de todo. Y luego, un golpecito hacia abajo, de las valvas, para abajo, pam. Le pegas así y le, digamos que así le matas, le quitas la barbita, fuera. Uh-huh. Y ya está. Y tenemos el mejillón limpísimo por dentro. Genial. Bueno, pues mañana entra en juego ese jurado que conoces muy, muy bien. Pepe, Jordi, Samantha y Masterchef con 4 aspirantes, en este caso Junior, que llegan a la final. Natalia, Alex, Paloma y Paula. Podemos adelantar algo, Carlos, y es que los 4 aspirantes, ojo, llegan a esa final en la que tendrán que reproducir el mismo plato que uno de los chefs más importantes del país. Bueno, pues va a hacer para ellos. Iker Acosta, con 3 estrellas Michelin. Ese tío es un crack. Ese tío, de verdad, yo estuve con él en el primer programa, cuando estuve, macho. Sí. El primer programa, llegó Kike y dijo, ala, hacer este plato. Madre mía. Qué miedo, qué cague. Normal. Pero bueno... Luego salió bien, ¿eh? La prueba me acuerdo que la gané. Sí, sí, no, sé que te salió de maravilla. Otra de las sorpresas que tendrán además en la prueba final es que verán cómo Jordi Roca está también ahí o estará ahí y será el encargado de probar los platos de la gran final. Madre mía, qué tensión, tío. O sea, mucha tensión. Estos chavales son unos cracks. Yo cuando los veo dentro de las cocinas, de los fogones, con ese estrés, con ese ánimo, con esa ilusión, llena, ¿eh? Normal. Son unos máquinas. Normal. Son unos máquinas. ¿Alguna noticia más que tenga que ver con nuestro chef, con Carlos Maldonado, acerca de su vida, de lo que hace por ahí? Bueno, Carlos Maldonado está metido en más líos, está metido pero en un montón de líos. Ahora mismo ya puedo decir que el restaurante ya está no empezándose todavía, pero sí que está bajo plano, ya está en todo en el plano, ya está todo bien diseñado, ya tenemos nuestra cocina. Bien. Y estamos elaborando el menú, que ya os contaré alguna recetita. ¡Ostras! Próximamente. Oye, esto es complicado, ¿no? El confeccionar un menú para el restaurante y que, no sé, que quedes con ello para que llegara a todo el mundo. Al gusto de la mayoría, por decirlo así. Eso es. Es muy difícil, muy complicado, y más que yo soy muy cabezón y muy exigente y quiero que esté perfecto. Y a lo mejor lleva demasiados pasos para hacerlo en un momento, otros son demasiado caros, otros son de... qué lío, claro. Qué lío. Sí, sí, yo estoy sí. Muy estresado, Raúl. Ya, estresado. Ya, me imagino. Está echando humo Carlos Maldonado, ¿eh? Así que nosotros vamos a dejarle que confeccione ahí esos platos, ese restaurante que ya está ahí dando pasitos y que Carlos está muy contento. Y nosotros también de tenerte una semana más con nosotros, como siempre, un placer, chef. Y espero que la próxima semana sigamos cocinando aquí en los fogones, de forma rica. Sano, efectivamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos. Por lo menos para finalizar este mes de enero, ¿no? Venga, vale, sí. ¿Vale? Luego ya nos ponemos como sea. Eso es. Carlos Maldonado, un placer, insisto. Venga, muchísimas gracias, Raúl.